47 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos aquí firmes por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les comento que hace unos días un hombre fue fotografiado dentro del boliche bailable, ¿no?, de nuestra ciudad, con una remera que decía que niega los 30.000 desaparecidos y la búsqueda de justicia, ¿sí? Y justamente el concejal Mariano Rodríguez Vega presentó junto a sus compañeros de bloque un proyecto, ¿no?, de resolución, obviamente para repudiar esta actitud negacionista de esta persona que apareció en este boliche, ¿no?, con esa remera. Así que bueno, para que nos comente sobre esto, y seguramente después vamos a ir conversando de otros temitas, ya está en comunicación con nosotros justamente Mariano Rodríguez Vega. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, ¿cómo están todos? Muy bien, Mariano, gracias. Buenísimo. Por tu tiempo. Bueno, bien, es una forma de decir, porque también preocupada, ¿no?, por esto que ha sucedido. Sí, realmente son actitudes preocupantes por un lado, pero también me parece que digamos, hay que tener las alertas activadas de alguna forma y estar atentos ante estas situaciones, sobre todo quienes tenemos circunstancialmente, por lo menos, representación de instituciones vinculadas al espíritu democrático, al debate, al diálogo, al consenso y demás, como es en este caso el Consejo Deliberante. Y en ese sentido presentamos la iniciativa, digamos. Realmente entendemos desde nuestro bloque la necesidad de repudiar cada una de estas acciones. En este caso sucedió en un local nocturno, como bien decías, de una persona que apareció con una remera negando los 30.000 desaparecidos y una serie de cuestionamientos en materia de derechos humanos y demás. Por lo tanto, nosotros presentamos un repudio que lamentablemente no fue tratado ayer en el consejo sobre tablas por un rechazo por parte de la oposición, que no quiso hacerlo. Nuestro planteo del bloque oficialista era la necesidad de hacerlo, digamos, en tiempo y forma ante el reciente hecho ocurrido. Y lo que entendemos es que no podemos dejar pasar este tipo de actitudes, que no hay tolerancia justamente para este tipo de negación, de minimización o justificación en materia de derechos humanos. Realmente, desde el retorno de la democracia en el 83 a la fecha, me parece que la sociedad en su conjunto ha construido una democracia con las diferencias de un lado y de otro, pero siempre con consensos sociales básicos, amplios y elementales, que tienen que ver con acuerdos, digamos, en el rechazo justamente de cuestiones de este tipo, digamos, de violaciones de derechos humanos en manos de la dictadura, como ocurrió en nuestro país, y cuestiones que entendemos que tenemos que rechazar a cada paso, destacando el compromiso de la sociedad en su conjunto, de la mayoría del pueblo argentino, de ese espíritu y compromiso y responsabilidad de seguir viviendo en democracia, y también el cierto reconocimiento para el proceso de memoria, verdad y justicia, que realmente ha sido un ejemplo y es un ejemplo en nuestro país, con el juzgamiento de los genocidas, incluso en nuestra provincia, aquellos represores pampeanos también fueron que actuaron durante la dictadura en forma ilegal, contra vecinos y vecinas de nuestra ciudad, por ejemplo, que han sido condenados justamente en la provincia por un juzgado o un jueces de La Pampa. Me parece que eso también es parte del reconocimiento, y por una cuestión simbólica creo que a cada paso tenemos que rechazar este tipo de actitudes de negacionistas. Totalmente, sí. Y también es lo que decías vos, ¿no? Y sumado el actual contexto que estamos viviendo también, ¿no?, que aparezcan estas cosas, la verdad que es lamentable. Sí, un momento complejo donde parece que se exacerban los ánimos. Lo que menos necesitamos son este tipo de actitudes, pero entiendo que a cada paso también hay que rechazarlas y no dejarlas pasar. Sí, totalmente. Mariano, bueno, por otro lado, quiero conversar con vos también, que ya mencionabas el Consejo Deliberante, ¿no? En un momentito de la nota, bueno, que se aprobó por unanimidad la ordenanza Alcohol Cero. Sí, lo aprobamos ayer, es un proyecto del concejal de Petris. Aprobamos el proyecto de ordenanza de Alcohol Cero, que lo que hace es de alguna forma adherir a la normativa que sacó que aprobó también con gran apoyo la Cámara de Diputados de la provincia recientemente, con el objetivo justamente de avanzar en nuestra ciudad con la tolerancia cero al alcohol y al momento de agarrar el volante y conducir. Esto lo que hace tuvimos en varias oportunidades charlas con representantes, por ejemplo, de la Fundación Estrella Amarilla, que en nuestra ciudad tiene una gran representación, una gran legitimidad, y por el trabajo incansable que vienen haciendo, y que es para destacar y para que todos los santarroseños y pampeanos reconozcamos y entendamos el nivel de asociación que tenemos con Estrellas Amarillas. Y en ese sentido, lo que hemos hablado con ellos, con Silvia y las demás participantes de la entidad, tiene que ver con esto, con la necesidad de reducir la siniestralidad vial en nuestra ciudad, y el alcohol cero va en ese camino. La adhesión a la ley provincial de tránsito tiene que ver con eso. Los especialistas marcan que justamente hoy la graduación alcohólica, o lo que se permite, mejor dicho, la tolerancia hasta antes de la sanción de esta ordenanza, sí, era 0.5 para aquellas personas que conducían autos. Hoy estaría pasando a 0, digo, desde la aprobación ayer de la ordenanza, entendiendo que la alteración de ciertas conductas al manejar, como tienen que ver cuestiones psicofísicas, digamos, naturales, desde la visión, los reflejos y demás, en el consumo del alcohol y subiéndose, digo, a un auto y manejando en esas condiciones, es realmente perjudicial para uno, para la propia persona que maneja, pero también para terceros, porque hemos visto consecuencias importantes en siniestros viales que han ocurrido en la ciudad, o incluso en distintos puntos de la provincia, principalmente en algunas rutas o en caminos por ahí más importantes, como pueden ser avenidas o circunvalación, de las consecuencias que producen esos siniestros para terceros, para gente que no está involucrada y que termina siendo víctima de una persona que sale de determinado lugar con una graduación de alcohol que no le permite mantenerse en sus facultades para manejar correctamente. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante el paso que dimos para justamente trabajar en esta reducción de la siniestralidad vial, avanzar también en materia de concientización. Creo que ayer dimos un paso histórico desde el Consejo y así lo tiene que entender la sociedad. Me parece que la prevención es fundamental en esta en esta materia. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, por otro lado, también quiero resaltar el mercado concentrador en Santa Rosa, ¿no? Lo que se anunció el sábado pasado. Sí, por último, digo, con respecto al tema anterior, ayer también ingresó el proyecto de permitir la máxima de 30 kilómetros de velocidad en la zona urbana de nuestra ciudad, con lo cual, digo, eso también tiene que ver con una idea de la gestión municipal, del intendente municipal Luciano Di Napoli, en cuanto a trabajar a la prevención y en la reducción justamente de la siniestralidad vial y de los accidentes de tránsito. Digo, por un lado la cuestión del alcohol cero, por otro lado la cuestión de la máxima a 30 en la zona urbana, que es un proyecto que seguramente vamos a debatir en las próximas comisiones. Todo esto también, y me parece necesario destacarlo, tiene el consenso del plan estratégico, el consenso del Consejo de Seguridad Municipal. Digo, se está trabajando de la gestión en justamente la prevención y para evitar víctimas fatales en el tránsito. Lo que me comentabas ayer en la sesión, o realmente ayer ingresó el proyecto de la creación y construcción del mercado concentrador. Son dos proyectos. Por un lado, una de las iniciativas tiene que ver con que el municipio de Santa Rosa avance en la suscripción de acciones de la fiduciaria La Pampa para en ese sentido hacerse de las acciones que le corresponden como uno de los municipios integrantes de la entidad. Y ese es uno de los proyectos que ingresó, facultando al intendente municipal o proponiendo la facultad, y otro de los proyectos tiene que ver justamente con lo que mencionabas, que tiene que con la creación de la empresa Alimentar Santa Rosa y habilitando la construcción del mercado concentrador, que fue anunciado por el intendente municipal, que es parte de una cadena de trabajo que se viene desarrollando en virtud de la necesidad y una política pública de acompañamiento al bolsillo de los santarroseños para tratar de intervenir desde el Estado municipal en cuestiones vinculadas a los precios, la inflación, los alimentos y demás. Y que en este caso tenemos el gran aporte del gobierno provincial, que fue anunciado por el gobernador Sergio Cilioto hace días, de 200 millones de pesos, que servirán justamente para la construcción de este mercado, que va a estar ubicado ahí en el predio donde ya funciona la escuela hortícola y donde ya funciona también el mercado municipal minorista. Frente al aeropuerto de Santa Rosa, donde donde tiene la propiedad la cooperativa. Me parece que estamos dando un gran paso en intervenir en la inflación, en los precios, en el cuidado de la mesa de los santarroseños en este caso. Totalmente de acuerdo. Mariano, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente destacar, digo, esta política pública de esta gestión municipal que tiene que ver en materia de apuntar a la producción, a la distribución, a la comercialización justamente de alimentos, que va a tener su lugar ahí en el mercado concentrador mayorista municipal y que también tiene su relación con lo que vemos hoy cada sábado y que con gran éxito, digo, por la concurrencia de gente con el mercado municipal minorista y también el polo hortícola con la producción, digo, se está realizando un gran trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Económico con los lineamientos del intendente municipal. En esta materia, digo, en cuanto al cuidado y acompañamiento a los vecinos y vecinas de Santa Rosa, intentando generar de alguna forma competencia para que se bajen los precios, y también en otras políticas públicas vinculadas a la cuestión crediticia y el desarrollo productivo y la generación de empleo por parte del municipio. Me parece una medida fundamental, importante, que también va a ser histórica y realmente genera orgullo uno pertenecer a esta gestión que avanza en esta línea en beneficio de la ciudadanía santarroseña. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Muchas gracias. Chau.